meneando la cadera para adelante y para atrás. Mi ritmo pum pum llegó pa' gozar, te invito a bailar. Meneando la cadera para adelante y para atrás, meneando la cadera para adelante y para atrás. Ella lo mueve, así lo goza, meneando la cola sabrosa, sabrosa. Ella lo mueve, así lo goza, meneando la cola sabrosa, sabrosa. Meneando la cadera para adelante y para atrás. Mi ritmo pum pum llegó pa' gozar, te invito a bailar. Meneando la cadera para adelante y para atrás, meneando la cadera para adelante y para atrás. Ella lo mueve, así lo goza, meneando la cola sabrosa, sabrosa. Ella lo mueve, así lo goza, meneando la cola sabrosa, sabrosa.